sale el sol, me voy de aquí. Sé bien cómo pescar, y es que ya no sé sin llanto, y así cuenta esta mi leyenda, narrada por mi propia parte, diario en persona primera, mi nombre es Moera el Errante. Comenzado a andar.